Tiende tu mano, extiende tu mano, y fue restaurada. Palabra descendió con poder restaurador. Extiende tu mano donde hablas, Señor. La vida responde donde manda, Señor, el cuerpo obedece. Fue restaurada como la otra. Escucho tu voz, hoy obedezco, Señor, tu palabra eterna trae restauración. Extiende tu mano restaurada.